También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. El embajador Li Baron de China, y unas palabras extraordinarias, porque dijo que es en Venezuela en donde llega en primera vez los especialistas médicos chinos a América Latina y el Caribe. Es a Venezuela donde están llegando. China acaba de mandar su primera delegación de expertos y especialistas, médicos y científicos sobre el coronavirus, y ha sido a Venezuela. Y bueno, ahora van a llegar a otros países de América Latina y el Caribe también. Llegaron 500.000 pruebas rápidas. Tenemos en nuestras manos 1.000.000, y eso está acelerando el proceso de los despistajes ampliados, personalizados. Llegaron ventiladores, respiradores, tomógrafos, pruebas PCR, que son las pruebas que se hace la mucosa, etcétera, etcétera. Llegaron pruebas de todo tipo, equipo de la China. Tercer avión del puente aéreo con China. Llegó una donación grande. Y estos médicos que ya empezaron a reunirse con nuestros expertos, científicos y especialistas. Está llegando el mejor conocimiento del mundo a Venezuela. Sube la mano, panita, que vamos con Nicolás. Venezuela. El 80% del agua que consumimos viene de nuestros parques nacionales y áreas bajo régimen de administración especial. El 70% de la electricidad también. Ayúdanos a protegerlos y conservarlos. Ayúdanos a protegerlos y conservarlos. A protegerlos y conservarlos. Los parques nacionales son fuente de agua para las venezolanas y los venezolanos. El cuidado del agua es la única forma de proteger un recurso que es tan vital para todas y todos. Tú también puedes cambiar. No tiene futuro. Tú también vas a cambiar la galaxia entera, refundar. Despertar, despertar. Radio Talento, Radio voz Talento escolar, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento. Libertador.

escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. General en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Hemos estado observando el movimiento migratorio en la frontera. Es impresionante la cantidad de venezolanos, por supuesto mayoritariamente procedentes de Colombia, que en algún momento se fueron y están regresando al país. Y los testimonios son discriminación, xenofobia, malos tratos, desatención médica. Han regresado al país más de 34.000 venezolanos a Venezuela, donde le hemos hecho los controles epidemiológicos en la frontera, el aislamiento correspondiente, su traslado en autobuses, los hemos dejado en sus casas después de todos los controles correspondientes. Comunícate con Radio Talento, escríbenos a editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com. Comunícate con Radio Talento. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Mi nombre es Duván Rojas, soy estudiante de quinto año, estudié en el Liceo Julio Morales Lara, en Limón, Estado Aragua. En esta cuarentena principalmente la estoy aprovechando para hacer las actividades del liceo, pasar más tiempo con mi familia, con mis hermanos, con mis primas, con mis tías, con mi mamá. Y en el tiempo libre vemos televisión, jugamos Nintendo, vemos nuestra serie favorita, jugamos Ludo, juegos de mesa. Invito a toda la colectividad a quedarse en sus casas para prevenir el coronavirus. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Hola, soy la profesora Fátima Quintana y les envío un saludo a todos los oyentes y las oyentes de Radio Talento, tu voz escolar. Imágenes sonoras. Los nuevos actores de la comunicación radiofónica suenan aquí. La piedra del mapa. En San Juan de Colón, Estado Táchira, Venezuela, se encuentra un objeto sagrado que nos habla de la cultura ancestral, anterior a la colonización española. Y aunque en la actualidad la misma población desconoce casi por completo de su pasado indígena, la tradición oral ha hecho el papel de reformular el mito en torno a este espacio sagrado, que es un petroglifo llamado la piedra del mapa. Es un diseño simbólico grabado en rocas, realizado desgastando su capa superficial. Muchos fueron hechos por el hombre en el periodo neolítico. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Se usó como forma de comunicación y expresión. Esta piedra tiene unos grabados con formas simbólicas que, al igual que otros petroglifos encontrados en la zona, representan una posible cosmogonía que evidencia un conocimiento de carácter religioso, cultural e histórico. En las figuras humanas representadas en la piedra del mapa se puede apreciar otra de las características del pensamiento andino, ligada con una categoría propia de los pueblos indígenas prehispánicos. Esta es una producción radiofónica de la Coordinación de los Recursos para el Aprendizaje de la Escuela Nacional Don Hilario Ramírez, perteneciente al Circuito 8, Aldea Rubio, Casillero La Lagunita, Parroquia Pregonero, Municipio Vivante, del Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. Imágenes sonoras. donde tu escuela se escucha. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento. Brisas de Guaraguao. Hoy le presentamos estas diversiones donde participan diversos autores y allí se destacan cultores, cantores, poetas, guarillas y compositores. Y compositores como usted los ve, Eladio González y el gran Chemané. Poetas grandiosos de musa muy fina, de anzuelo, atarraya, cuatro y mandolina. Grupos defensores de estas diversiones, es folclor cochense, sentimientos de sal. El grupo Cardumen, Ensamble Horizonte y el fiel Melchor Suárez, Codeste Alacrán. Juntos con Cardumen y Ensamble Horizonte y el gran Melchor Suárez, Codeste Alacrán. Llamen al doctor, así es sanar. La horrible picada que da ese animal. Llamen al doctor para examinar la horrible picada que da ese animal. Esta pulguita se lo chupa todo, ataca a los perros, los gatos y los toros. Esta pulguita se lo chupa todo, ataca a los perros, los gatos y los toros. Esta es la pulguita de José María, que pica de noche igual que de día. Y salió de coche para Guaraguao, y a Piave Narváez lo dejó asombrado. Esta pulguita se lo chupa todo, ¡cuidado! Ataca a los perros, los gatos y los toros. Esta pulguita se lo chupa todo, saludando a Luis Emilio Romero. Hoy les traigo este marao con orgullo y mucho afán, pues lo traen pa' que lo canten y bailen el festival. Y viene desde el Guamache sobre las aguas del mar. Fue un legado que dejó Eleuterio Salazar. No conoce de ramal, de Eleuterio Salazar, porque no por siempre pagar. Hasta los fondos marinos siempre navega por de agua y a veces te con estela. Igual que una piragua cuando le afloja las velas. No conoce de ramal, de arrecifes coralinos, porque no suele pagar. Hasta los fondos marinos siempre navega por de agua y a veces te con estela. Igual que una piragua cuando le afloja las velas. Esta región que se fueron ya no están, fue Francisco Vizcaíno, Abdón Lozada y Don Froilán Lunar, José Francisco Marval, Pedro Quijada, cultores de esmero, Rafael el del Caribe y Manchao el gran maraquero. Corrondo de Don Eladio González grita lleno de emoción. Y recordando a Inocente Patiño y de Jazmín González. Corrondo de buena gana grita lleno de emoción. Aquí les traigo la iguana con corrondo y cazón. En el anchuroso mar del azul donde vivía, y muchos la perseguían para poderla atrapar. En el anchuroso mar del azul donde vivía, y muchos la perseguían para poderla atrapar. Esta es la lista, señores, que les vengo a presentar, que se vino de este coche para el pueblo de la mar. Y el autor de esta canción yo se los quiero nombrar, en una forma especial, Don Susano Salazar. En el anchuroso mar del azul donde vivía, y muchos la perseguían para poderla atrapar. En el anchuroso mar del azul donde vivía, escucha y esta, la José Fernández. Escoche mi pueblo querido, la tierra de gran pecador, el marino y su timón. Así cara de tus mares, coche, belleza natural, le decoran la población. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Tu voz escolar, tu voz escolar. Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Muy importante mantener la cuarentena. Hoy más que nunca es una medida muy importante, porque de las primeras acciones que tomó el presidente Nicolás Maduro fue la suspensión de vuelos de países donde ya la curva exponencial se había disparado. Eso permitió cortar la cadena de transmisión de personas provenientes de estos países con curva exponencial. Otra medida tomada muy oportunamente ha sido el de la cuarentena. Y hoy más que nunca es necesaria la cuarentena para evitar la transmisión comunitaria, para evitar la transmisión a través de personas que ya están contagiadas. Síguenos en @craetdt. @craetdt. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Hola, mi nombre es María Emilia Godoy, curso cuarto grado. Y yo, Pedro Emilio Godoy, curso tercer grado. Estudiamos en la unidad educativa Elvira Parelli Diseño, Fe y Alegría, municipio Boconó. Durante esta cuarentena social, cumplimos con las normas para evitar el contagio. Me lavo las manos con frecuencia, evito tocar ojos, boca y nariz. Realizo las asignaciones que mi maestra envía a diario. Nos protegemos con el juego del coronavirus y estamos acumulando puntos por lavarnos las manos. Nos quedamos en casa en familia, rezamos el Santo Rosario, pidiendo a Dios y a la Virgen por la salud de los enfermos y del mundo entero, y para que termine pronto esta pandemia. Amiguito, amiguita, quédate en casa. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Imágenes sonoras. Los nuevos actores de la comunicación radiofónica suenan aquí. Ese ruido me molesta. Ponte en mi lugar. Tú puedes entenderme, pero a mí me cuesta hacerme entender. Ayúdame. Hijo, claro que sí. Estoy contigo. Tú también puedes ayudar. ¿Cómo? Conoce, acepta e integra a las personas con autismo o trastorno del espectro autista TEA. Cada caso es único y se caracteriza por deficiencias en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, patrones de comportamiento e interés y actividades restringidas y repetitivas. Algunos caminan en puntillas y otros se tapan sus oídos. Conócenos, síguenos en Facebook como Grupo de Apoyo TEA Valera y en Instagram @ Grupo de Apoyo TEA. 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Imágenes sonoras, donde tu escuela se escucha. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Venezuela, patria hermosa, mantén la calma, te pido. miedo. Ya sabemos qué hay que hacer porque estamos bendecidos. Debemos ser más conscientes y bastante precavidos para evitar contagiarnos con el tal coronavirus. Hay que lavarse las manos y estar en casa tranquilos. Usar una mascarilla si de nuestro hogar salimos. Y todos organizados, pensar siempre positivo. Dios nos da su protección, así que de esta salimos. Esta pandemia mundial que al mundo tiene afligido. Ya cerramos las fronteras con los países vecinos. Sabemos que es delicado y aquí en mi canto les digo que así juntos venceremos ese tal coronavirus. Voy camino del alma, ay del alma por la sabana cruzando. Me voy camino del alma, por la sabana cruzando. Y la ira la la, y el batimento lo tengo, el batimento lo tengo donde me están esperando. Y el batimento lo tengo, y ay corazón donde me están esperando. Adiós llanuras de afuera. Ay, de afuera, potreros altos del Guárico. Adiós, llanuras de afuera, potreros altos del Guárico. Y la ira la la, y con un cariño y un aire, y es verdad, cariño mío, y Apure me está llamando. Con un cariño y un aire, y ay, cómo no, y Apure me está llamando. De otros ya no hay querencia, de otros ya no hay querencia, de mi pecho palpitar. De otros ya no hay querencias en mi pecho palpitando. Y la ira la la, y cuando se van los inviernos, cuando se van los inviernos y regresan los veranos. Cuando se van los inviernos, verdad y mi corazón, y regresan los veranos. Acaso la vida mía, yo la estuviera olvidando. Y la ira la la, y la recordaría al mirar verdadita y como no, y el puerto de San Fernando. La recordaría al mirar, ay como no, y el puerto de San Fernando. En su mirar me perdiera, ay me perdiera en Curiara navegando. En su mirar me perdiera. Y es verdad, cariño mío, para volver no sé cuándo. Por una dicha estará oca, y óyelo bien, para volver no sé cuándo. En el alma llevaría su recuerdo por vaqueado. En el alma llevaría su recuerdo por vaqueado. Y la ira la la, y por música este pasaje tú lo debes comprender. Llano adentro y agua abajo, por música este pasaje, y cuna bichero, llano adentro y agua abajo. Escuchas Radio Talento. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Mi nombre es María Valeria Bustamante Guerrero, tengo 13 años de edad, soy estudiante del primer año del Liceo Nacional Francisco de Miranda y quiero compartir con ustedes lo que he realizado en esta cuarentena social. Les cuento que he cumplido con mis deberes en el hogar, además he compartido tiempo muy valioso con mi familia, he seguido todas las indicaciones dadas por mis profesores. También hemos realizado en familia un horario de estudio gracias al programa Cada Familia Una Escuela, cumpliendo así con todas mis actividades académicas. Adicionalmente, he tomado tiempo para escuchar música, hacer postres que me encantan y leer algunos libros. Se les recuerda seguir las recomendaciones, quédate en casa, para que cuando nos volvamos a reunir no falte ninguno. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Yo amo a mi país. Venezuela, esta es mi tierra. Yo amo a mi país. República, nuestro himno, habla de la libertad. Nos lleva a ese contexto de nuestra historia, en donde la lucha por la independencia es lo principal. Además de ser un canto de honor, de grandeza, de sentimiento, el himno nacional de la República Bolivariana tiene una característica bien particular para el pueblo venezolano, y es que es usado como canto para arrullar a los niños al momento de dormir. Venezuela, esta es mi tierra. Radio Talento, Radio tu Talento Escolar, tu voz escolar. Síguenos en arroba @CRAUETDT. Soy la semilla nativa, la del saber ancestral, sembrada por campesinos de manera natural. Comamos sabor regional. Sembremos en nuestro nuestra identidad. Con un pacto mundial. Soy la semilla nativa. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Siguiendo la orientación del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Cuarentena en Familia, Todos Aprendiendo en Casa, en el tercer momento pedagógico, el programa Todas las Manos a la Siembra no se escapa de esta realidad, adaptándose y continuando con la pedagogía productiva para formar el nuevo republicano productivo. Debemos tener en cuenta que el programa Manos a la Siembra va a tu casa, sembrando cualquier espacio aprovechable, utilizando desde un recipiente plástico, un porrón, un matero, con productos de cocina como las semillas de ají dulce, pimentón, tomate, esquejes de cebollín, utilizando tierra como sustrato. Colocándolo en un sitio que tenga incidencia solar, se le aplica todos los días agua, generando responsabilidad en nuestros niños y niñas, viendo el progreso diario de sus plantas hasta completar su ciclo, cosechándolo y cocinarlo con sus padres, produciendo alimentos para garantizar una alimentación sana, segura y soberana. Les habló la ingeniera Marixa Arias, coordinadora del programa Todas las Manos a la Siembra. Voz escolar. Semillas, desde las estrellas nos prenden las bombillas. Somos las semillas que siembran las semillas. Somos gente selva, oye y verás que brillas. Salvar la selva, verdes bosques tropicales. casa y aprovecha el tiempo. Hola, les habla Camila Vázquez. Soy estudiante de quinto grado del Colegio Madre Raffles, en Caracas, Distrito Capital. Quiero invitarlos a que se queden en casa. Recuerden, es por su salud y por la de su familia. Evitemos la propagación del virus. Aprovechen el tiempo en casa. Hay cosas muy divertidas por hacer. Yo, aparte de mis deberes escolares, juego con mis muñecas, me divierto con los abuelos, hago lecturas con mi mamá y hasta preparo tortas. Así que quédate y diviértete en casa. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Comunícate con Radio Talento, escríbenos a editoralibre@gmail.com. Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Una importante ayuda humanitaria de parte de la República Popular China. 5 millones de mascarillas, 50 mil pruebas de PCR, 100 mil trajes de protección para todos los trabajadores de la salud. Hemos también, además, recibido en este cargamento respiradores para los hospitales Sentinela, ventiladores, respiradores, monitores, todos materiales y equipamiento que se necesita para la atención intrahospitalaria. Estamos recibiendo también tomógrafos para reforzar el equipamiento de los hospitales, lentes de seguridad, más de 70 mil termómetros. Esto es muy importante porque estos 70 mil termómetros nos van a permitir reforzar los puntos de control y acceso hacia Venezuela a través de toda la frontera. El camino es para enfrentar esta terrible pandemia que azota a la humanidad, es unirnos entre todos, coordinar entre todos y la solidaridad por delante de todas las cosas. Un saludo a todos los radiotalentos de Tu Voz Escolar. Les habla el profesor Luis Yaponte. Sigue en sintonía de Tu Voz Escolar. ¿Qué es la paz? La paz es vivir con armonía, comprensión y diálogo. La paz, responsabilidad de todos. Y de todas. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Volcán. Y al andar dejo mi estrella. El rumor del

estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Un buen libro es el mejor de los amigos, lo mismo hoy que siempre. ...23 de abril... Día Internacional del Libro y del Idioma. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. La prevención es la clave. Quédate en casa. Realiza actividades para mantener entretenidos y animados a las adultas y adultos mayores del hogar. La prevención es la clave. Quédate en casa. ¿Escuchas Radio Talento? Hace tiempo que busqué. busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal después de tanta confusión. Viene Bombachaya con su canción y letra Tinkusaya. Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor. No dejaremos pasar ya ningún año más sin bailar y vivir en Bombachaya. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Amanate Wak, Santa Taya. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Proteja nuestra soberanía, porque llegaron los carifeiros a depredar nuestra ecología. Ya no hay manera que en la frontera proteja nuestra soberanía, porque llegaron los carifeiros a depredar nuestra ecología. Claro, somos aún mineiros, producen dinero, somos carifeiros. Mas si fuesen quejileiros o golpeiros, ya os serían mandado para portado inferno. Claro, como son mineros, producen dinero, son los garimpeiros. Pero si fueran guerrilleros o golperos, ya los hubieran mandado a la puerta del infierno. Así son las cosas en nuestro país, tiene más derecho el que no es de aquí. Llora un llano mami o llora un piaroga, pues perdió sus tierras y hasta su canoa. Ya no hay manera que en la frontera proteja nuestra soberanía, porque llegaron los carifeiros a depredar nuestra ecología. Ya no hay manera que en la frontera proteja nuestra soberanía, porque llegaron los carifeiros a depredar nuestra ecología. Claro, como son mineros, producen dinero, son carifeiros. Mas si fuesen quejileiros o golpeiros, ya os serían mandado para portado inferno. marimbeiros. Pero si fueran guerrilleros o golferos, ya los hubieran mandado a la puerta del infierno. Si los garimpeiros no se van de aquí, destruirán las cuencas del río Caroní. Porque poco a poco vienen depredando y están acabando con el Orinoco. Ya no hay manera que en la frontera proteja nuestra soberanía, porque llegaron los garimpeiros a depredar nuestra ecología. Ya no hay manera que en la frontera proteja nuestra soberanía, porque llegaron los garimpeiros a depredar nuestra ecología. Claro, como son mineiros, producen dinero, son garimpeiros. Mas si fuesen quejileiros o golpeiros, ya os serían mandado para Puerta do Inferno. Claro, como son mineros, producen dinero, son los garimpeiros. Pero si fueran guerrilleros o golpeiros, ya los hubieran mandado a la Puerta del Infierno. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Mi nombre es María Briceño, del cuarto año, sección B. Les cuento un poco de lo que ha sido esta cuarentena para mí. Además de realizar mis actividades académicas y mis actividades físicas dadas por mis profesores y entrenadores, me ha dado la dicha de compartir más tiempo con mi familia. Entre otras cosas, para aprovechar el tiempo, he realizado recetas de cocina, donde he obtenido buenos resultados. Yo les recomiendo a quedarse en casa, hacer caso a las autoridades, ya que de esta manera evitaremos que la situación llegue a complicarse en nuestro país. Aún estamos a tiempo. Hagamos caso a las medidas preventivas y quedémonos en casa. Ojalá que esto pueda pasar pronto. Ánimo, confiemos en Dios. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. El embajador Li Baron de China, y unas palabras extraordinarias, porque dijo que es en Venezuela en donde llega en primera vez los especialistas médicos chinos a América Latina y el Caribe. Es a Venezuela donde están llegando. China acaba de mandar su primera delegación de expertos y especialistas, médicos y científicos sobre el coronavirus, y ha sido a Venezuela. Y bueno, ahora van a llegar a otros países de América Latina y el Caribe también. Llegaron 500.000 pruebas rápidas. Tenemos en nuestras manos 1.000.000, y eso está acelerando el proceso de los despistajes ampliados, personalizados. Llegaron ventiladores, respiradores, tomógrafos, pruebas PCR, que son las pruebas que se hace la mucosa, etcétera, etcétera. Llegaron pruebas de todo tipo, equipo de la China. Tercer avión del puente aéreo con China. Llegó una donación grande. Y estos médicos que ya empezaron a reunirse con nuestros expertos, científicos y especialistas. Está llegando el mejor conocimiento del mundo a Venezuela. ¡Sube la mano, panita! ¡Que vamos con Nicolás! ¡Venezuela! Síguenos en @CRAUETDT. @CRAUETDT. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? La paz es compromiso para que todas y todos disfrutemos de todos los beneficios. La paz, responsabilidad de todos y de todas. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Levántate, vamos a sembrar la semilla buena. Ven, acompáñame, pon tus manos. Tú también, tú también. Todas las manos a la siembra. Siembra valores, siembra un nuevo modo de vida. Aspira a la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Activa tu conuco escolar, activa el conuco en tu casa. ¡Vamos, siembra! Asume la transición del enfoque agroquímico al agroecológico para alcanzar una alimentación sana, segura, soberana y sabrosa. Asegura un planeta con vida sustentable para el hoy, mañana y siempre. Todas y todos a sembrar. Todas las manos a la siembra. Abril. Incorporación del programa Todas las manos a la siembra al sistema educativo bolivariano. Todas las manos a la siembra. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. ¡Siembra! Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Un saludo caluroso a todos los radioescuchas. Les habla Chairelis Peña, estudiante del primer año en el Colegio Francisco Javier García de Evia. Vivo en La Fría, en el municipio García de Evia. Quiero compartir con ustedes lo positivo de esta cuarentena en mi vida. Yo pude componer junto a mi abuela una canción titulada Canto a mi país. Además, las tareas han sido más amenas, ya que se comparten opiniones para que sean excelentes. Y lo más importante para mí ha sido aprender a orar y acercarme a Dios. Yo, Chairelis Peña, te invito a quedarte en casa. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Thank you. Radiotalento. Escríbenos a editoralibre@gmail.com. Jorge Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Cuatro elementos básicos serían los fundamentales para el combate en los próximos días y semanas contra el coronavirus. En primer lugar, el aislamiento social, la radicalización de la cuarentena voluntaria, social y colectiva. En segundo lugar, el despistaje ampliado y personalizado. Es decir, irnos casa por casa, barrio por barrio, urbanización por urbanización, ciudad por ciudad, a buscar a pacientes que tengan alguna sintomatología que nos permita hacer ese despistaje amplio y personalizado. También la dotación, la garantía que hace el gobierno bolivariano de todo el arsenal terapéutico para enfrentar a este virus llamado COVID-19. Y en último lugar, la capacidad instalada, la capacidad que tenemos ya para en el momento en que se requiera aumentar el número de hospitalizaciones, el número de camas de hospitalización, pues con qué contamos en los actuales momentos. Escuchas Radio Talento. Dale en el arpa, que para nuestra libertad, que para nuestra libertad. Ahí quiso Dios sobre la tierra, pues crear el hombre que encierra, pues crear el hombre que encierra. Hay un mito en la humanidad, que fue tanta su integridad, que fue tanta su integridad, no, pues que con el mayor coraje, que luchó contra el arbitraje. Despejando el patriotismo, libre como el viento mismo pues que vuela sobre el paisaje, que fue nuestro libertador, no, que fue nuestro libertador, pues el ilustre americano, americano, que hay orgullo venezolano, que hay orgullo venezolano. El mundo le rinde honor, le rinde honor. Que yo bendigo con amor, que yo bendigo con amor. De la patria donde nací, que si hoy somos libres aquí, que como el viento en la pradera, pues que de alguna manera, bueno Dios mío, que Bolívar lo quiso así. Sale sabroso, cuentan los historiadores, que cuentan los historiadores, pues que entonces nuestra nación, que vivía bajo la presión, que vivía bajo la presión, ay de los colonizadores, sale en el alma, que hay españoles agresores, que hay españoles agresores. Pues que sembraban el terror, que pero con mucho valor, que surgió el gran americano, que con la espada en la mano, bueno en la mano que dio combate al agresor. Dale en el alma, que dice la historia sagrada, que dice la historia sagrada, hay que a pesar de su proeza, de su proeza. Que murió envuelto en la pobreza, que murió envuelto en la pobreza, ahí lejos de su patria amada, ahí vamos amada, que pero no dejó en su espada, que pero no dejó en su espada, que ahí en la sombra del Samán, que recuerdos que vivirá, pues en el corazón del hombre. Porque su hazaña y su nombre, bueno a su nombre que ahí en nosotros quedará.

con voluntad, conciencia, disciplina, con solidaridad. Si me cuido yo también estoy cuidando a otros. Vamos, ten fe que Dios está con nosotros. El chamo, la señora, el niño maduro. Si lo hacemos todos, triunfo seguro. Vamos todos juntos, que si hay esperanza, lo haremos juntos, porque juntos es más panza. No salgas pa' la calle, no te achantes en la plaza. Nada de rumba, quédate en casa. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Tu voz escolar, tu voz escolar. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Tu voz escolar, tu voz escolar. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Amigos radio oyentes, les habla Luisana Díaz, estudiante de sexto año de contabilidad de la Escuela Técnica del Comercio Alberto Adriani, desde San Cristóbal. Quiero compartir con todos ustedes cómo han sido mis días desde que comenzó esta cuarentena social. Desde mi hogar, con ayuda de las plataformas tecnológicas, estudio y me capacito en temas educativos. Toda mi familia me orienta en mis actividades escolares para yo cumplir responsablemente con la entrega. Es grandioso, ahora comparto más con ellos. Al mismo tiempo, me gusta estar practicando mis piezas musicales acompañada de mi bello violín, y al caer la tarde me divierto mucho haciendo mi rutina de ejercicios. También me reúno con mi familia para orar con fe que Dios nos cuidará del COVID-19. Cada uno de estos hábitos contribuye mucho a mi bienestar físico y mental. Recuerda, cierra la puerta al coronavirus, hazlo por ti, por las personas que quieras. Quédate en casa, ayúdanos. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Thank you. casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia. El clima. Durante la independencia, los caraqueños no solo debían sufrir los sobresaltos de la lucha, sino también los bruscos cambios de temperatura. En las mañanas, las temperaturas oscilaban entre 21 y 22 grados centígrados, pero en las noches llegaba a 16 grados centígrados, siendo evidente la presencia del Pacheco. Por eso, era común oír las quejas de los habitantes que se reunían alrededor de la Plaza Mayor, quienes se quejaban de las bajas de temperatura. En los meses de abril, mayo y junio, llegaba el periodo de lluvias, y con él, la neblina que ocultaba los cielos capitalinos. El fuerte frío obligaba a los caraqueños a abrigarse, tomar café bien cargado o un chocolate caliente. Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Tu voz escolar, tu voz escolar. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Hola, soy Samuel y Valentina Useche García, cursante de sexto grado de la Escuela Básica Nacional Pablo Emilio Gamboa Peñalosa. Quisiera contarles que durante esta cuarentena desarrollo las actividades pedagógicas propuestas en el programa Cada Familia Una Escuela con ayuda de mis padres. Realizamos juegos didácticos en familias como bingo, ajedrez y ludo, así como también vemos programas de televisión. Estamos en constante comunicación con nuestros familiares dentro y fuera del país y mantenemos la higiene en nuestro cuerpo y vivienda. Queridos oyentes, los invito a quedarse en tu casa, ya que es el mejor remedio para evitar el contagio del coronavirus. Gracias, hasta una nueva oportunidad. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias,